Si no se alcanza un acuerdo en la negociación salarial en el grupo vinculado con la bebida, podría peligrar el abastecimiento de bebidas para el próximo mes de diciembre. Este miércoles va a haber una nueva instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo, pero hasta ahora lo que las empresas están señalando, muchas empresas, pero en particular la multinacional que tiene el monopolio en la bebida, está teniendo un no como respuesta a los planteos sindicales. Estamos en contacto telefónico con Pablo Soria, titular de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día a ti y a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Pablo, contanos acerca de cómo vienen esas negociaciones y qué expectativas tienen para el próximo miércoles. Las negociaciones están trancadas. Es un no rotundo a todos los planteos que ha hecho la FOEL. Nosotros estamos planteando caer en la franja 2. El gobierno puso 3 franjas. Nosotros decimos la franja 2, que ahí es según los salarios, ahí no hay discusión, pero todavía no hemos acordado. Después estamos pidiendo una recategorización para los compañeros merchandising que se afiliaron hace 2 años a la bebida porque están laudando en el grupo 10. Nosotros decimos que son parte de la cadena productiva de la bebida, por lo tanto tienen que lavar en grupo de la bebida. Esto permitiría un gran aumento del salario real de los compañeros. La empresa se niega. Nosotros hemos dado 27 argumentos por qué deben ser de la bebida y lo único que escuchamos del otro lado, no nos tienen que seguir laudando por el comercio, porque sí. Pero ¿y por qué sí? Y ahí te queda, hace el silencio y te queda mirando. Después queremos una partida fija para todos los compañeros de la distribución y de la fábrica, a los que no hemos puesto número, pero las empresas no están de acuerdo a dárselo a todos, cosa que nosotros decimos, somos todos afiliados al sindicato y estamos viniendo todos en representación de los dos, de todos los compañeros de los dos grupos de fábrica y distribución. Por lo tanto, deben de cobrar esa partida ambos grupos. Y después nosotros tenemos una serie de beneficios sociales, como fúnebre, servicio de acompañante, seguro de vida, que lo ejecuta un prestador privado. La empresa paga a un prestador privado. Nosotros vimos que si lo hacemos nosotros, vamos a ampliar los beneficios hacia los compañeros. Ya tenemos en mente a qué beneficio ampliar, como un 0800 para la salud mental y otro beneficio más. Nosotros le decimos a la empresa lo mismo que le da el servicio que presta el privado, se lo da a la FOED y te va a salir lo mismo y nosotros lo vamos a ejecutar. Ponelo a alguien a auditar que vea cómo se destinan los dineros, no tenemos problema que nos auditen para que los destinos de ese dinero sea bien destinado. Pero bueno, vemos negativas de todo tipo de las empresas. Lo peor de todo, lo preocupante, es que no te argumentan. Te dicen no porque no, y bueno, y a llorar al cortito. Cosa que nosotros no aceptamos porque tenemos argumentos de sobra. Y bueno, se pasan los consejos salarios y no nos vamos a quedar con las manos vacías. Pablo, ¿y cuántas reuniones, cuánto tiempo hace que están negociando? Nosotros ya llevamos 12 reuniones, alrededor de 12 reuniones, entre bipartita y tripartita. Inclusive antes que el gobierno bajara las pautas salariales, sí, mantuvimos una reunión. Y bueno, y no hemos, en la primera reunión dijimos, mira, queremos esto, y lo que el lado del gobierno, la pauta que largue el gobierno, caemos en la pauta del gobierno. Según este grupo caiga, vamos por esa pauta, pero queremos achicamos la plataforma allá en la tercera, cuarta reunión, achicamos la plataforma de la poder para poder acordar, pero seguimos ante la negativa del centro fabricante, la negativa de todos los planteos de FOED. Son el centro fabricante, lo representan las cuatro multinacionales del sector. En el sector no hay problema económico, está en auge, en expansión, porque tenemos los números. Son empresas que facturan 600 millones de dólares entre las cuatro grandes. Ninguna tiene problemas económicos. Todas dan ganancias líquidas, millonarias, porque tenemos los números, sabemos lo que producen, lo que venden, lo que facturan, lo que ganan, tenemos todos los números. Y bueno, se niegan a la discusión. Cuando toca ese tema, todos lloran, pero no te muestran nada. Bueno, mostrame, capaz que los números míos están equivocados. Son números fidedignos porque son, sabemos, porque tenemos compañeros trabajando, y aparte son números sacados de BPS y de DGI. Sí, sí. Bueno, ¿y qué expectativas tiene? ¿Se podrá salvar la convocatoria al Congreso o no? Bueno, esperemos que sí, que las empresas reaccionen. El spot publicitario que sacamos nosotros era para avisar a la población lo que podía suceder, lo que podía suceder en diciembre ante la negativa de los patronales, lo que estaba sucediendo, cómo las patronales de manera intransigente están negando todo. Esperemos que sí, y también era un mensaje hacia las patronales, hacia la Cámara de Industria, de reacciones, muchachos. Se piensan que no va a pasar nada, que nos vamos a quedar con la mano vacía, que porque digan que no, vamos a ir a hacer el Congreso a decirle al compañero, no, mirá, no conseguimos nada porque las empresas no quieren dar nada. Todo esto es un gremio con historia de lucha. Bueno, lo que corresponde ante la negativa es la lucha sindical, cosa que nosotros no queremos, porque si hubiésemos querido conflicto, nosotros se nos el último día de convenio vigente fue el 30 de junio, el 1 de julio quedamos ya sin convenio vigente, podíamos haber largado un conflicto ahí, no queremos largar conflicto, queremos negociar, nos sentamos a negociar dos y esperemos que no, seamos optimistas, que las empresas digan, la verdad que la estoy errando, los planteos son totalmente legítimos de los trabajadores, o que vengan con argumentos, que también es de recibo, ¿no? Claro. Que si vienen con argumentos, capaz que nos hacen cambiar de opinión. Nosotros no queremos conflicto, pero bueno, como te dije anteriormente, no nos vamos a quedar con la mano vacía en los consejos salarios. Está claro. Pablo Soria, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden. Bueno, gracias igualmente, muchas gracias por permitirnos desarrollar nuestra problemática. Hasta luego. Chao.